dicen nada, no lo pueden denunciar. Claro, eso es lo que se llama el círculo de la violencia, porque uno en realidad no es que empieza únicamente con un golpe, sino empieza con lo psicológico, empiezan a jugarnos mal mentalmente, nos bajan la autoestima, nos empiezan a aislar de las amistades y la familia, después empiezan a agarrarnos con que no salgas a trabajar, porque vas a ir si yo te doy todo, quédate a cuidar a los chicos, ocúpate de los chicos. Entonces nos tienen así como aisladas. Y sí o sí después nos hacen dependiente de ellos. Al hacernos dependiente de ellos, juegan con otro tipo de violencia que sería la económica. O sea, hay varios tipos de violencia en sí que tenemos que saber identificar. Porque no es que la mujer no se separa porque a ella le gusta que le peguen. O porque ella quiere, está cómoda. Claro, el tipo la mantiene, entonces que se van. Que todo es psicológico. Sí. No me separo porque ¿qué le va a dar a mis hijos? O no me separo porque qué vergüenza, qué van a decir mi familia, claro. Qué van a decir mis amistades. O no me separo porque lo amo, supuestamente. Pero ese ya no es amor, ya. Ese es una rutina, es una costumbre que uno va viviendo el día a día y cuando no te quieres separar porque ya es difícil. Sí, la verdad que sí, es difícil, pero bueno, tenemos que primero acompañar, entender y saber que existe la violencia. Tenemos que tener mucha paciencia con estas mujeres que estén pasando por esto. Yo, o sea, hablo en carne propia que la pasé y realmente no es fácil. Nada, eso. Así, acérquense y podemos ayudar. Así que con esto podemos recordar más que nada el Ni Una Menos, que lo hicimos en el día de ayer. La marcha se hizo el 4 de junio. ¿De cada 4 de junio? No, en realidad es el 3 de junio, pero para hacerlo visible, como cayó 3 de junio domingo, no se iba a visibilizar tanto el reclamo de la mujer hacia la no violencia. Entonces se planteó de hacer la movida masiva, que sería la marcha masiva del Ni Una Menos, que se hace todos los años de Plaza de Mayo a Congreso. Se hizo el 4 de junio, por eso se optó de hacerlo el lunes, o sea, el día de ayer. Y la verdad que fue una convocatoria bastante grande, a pesar de la lluvia, el frío, muchas mujeres, chicos, habían compañeros también, o sea, compañeros que están en el tema, como acá Matías, nos apoyan en contra de la violencia machista, porque muchas veces decimos, como dijimos la semana pasada, que decíamos muerte al macho. Todos piensan, quieren matar a todos los hombres. Todos los hombres, ¿no? Vamos a darle muerte, no es así. Es muerte, sería al macho, a lo que es lo que significa el macho en sí, o sea, ¿qué es ser macho? O sea, machista, que quiere apoderarse, claro, de todo, que quiere someter a la mujer, eso es lo machista. No porque es hombre, vamos a matarlo, ¿no? En realidad hay que deconstruir toda esa personalidad, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, está bueno, como comentaban, de que está bueno que acompañen. Bueno, siempre remarco esto, de que cuentan con este espacio, tanto, bueno, se pueden acercar a otros lados, ¿no? Pero bueno, acá cuenta con el espacio. Y también está bueno solidarizarse, también no prejuzgar, si conocen un caso. Y mismo que no hace falta que vivirlo para apoyar, ¿no? Uno siempre, digamos, no tampoco esperar a que le pase a uno para apoyar la situación, porque digamos que es algo que el día de mañana nos puede tocar, esperemos que no, pero lamentablemente así pasa. Y a veces también está bueno hasta incluso hablar con nuestros familiares, amigas y demás, y porque a veces mismo hay muchas personas que se lo guardan por vergüenza. Y yo también lo comento porque a mí me ha pasado, como que salió en una charla natural así, y bueno, te das cuenta como, pues yo en ese sentido apoyo mucho, porque sé que me doy cuenta que es una carga y que mayormente la persona que es la víctima no termina sintiéndose la culpable, la avergonzada, cuando, y el, digamos, el violento, el machista es el que sigue su vida como si nada. Y bueno, también todo esto que genera, ¿no? El daño psicológico que más allá de que después pague las consecuencias, ¿no? A uno ya le cambia la forma de ser, por eso también lo que hablábamos de la dependencia, que a veces las mujeres como que se sienten que no valen nada, que no van a poder valerse por sí solas, y bueno, es todo un tema que es muy difícil de llevar y por eso está bueno acompañar. O sea, está muy bueno que apoyen, que acompañen, porque es bastante complicado. Y sí, qué loco lo que estás diciendo, Matías, porque la verdad que es así, que uno no toma conciencia y todos somos hijos de una madre, o sea, venimos de un vientre mujer, obvio, ¿no? Sí. Quiero además aclarar. Tenemos una hermana, una sobrina, una tía. Y me estaba justo acordando de ayer, que loco decía, porque en la marcha del Ni Una Menos que se efectuó en Tucumán, atropellan a una compañera y la matan. O sea, cero tolerancias, cero... fue un taxista que... En la misma marcha de una de Ni Una Menos, sí. Imagínese, se lo pasa el desgraciado, disculpen la palabra... Qué bronca, se lo pasa por encima y no le importó nada, se la mató en el ahí. Momento. Mm. Sí, la verdad que, o sea, ni una menos, y fue una menos precisamente por esta persona que no tenía tolerancia, que no se solidariza con lo que es la marcha en sí, ¿no? O sea, no se solidariza, es un ignorante aparte, porque no sabe lo que las mujeres están reclamando. Saber saben, lo que le falta es solidaridad. Como decíamos hace un rato, hasta que a uno no le toca de cerca, es a mí que me importa, total. Sí. Le pasa al otro. Tienes razón, la verdad. Porque muchas veces nos pasa eso, de que pensamos, le pasa al otro, pero cuando nos toca ya más cerca, a un conocido, a un amigo, cosas así, ahí empezamos a tomar un poquito más de conciencia y empezamos a sumarnos en una lucha. Bueno. Sí, tal cual. Bueno, no, con eso remarcar que el espacio, como siempre digo, y sí, la solidaridad tiene que estar, porque justamente es eso, tiene que ver con eso. A veces, como pasó este caso, que digamos sería porque el tipo quería pasar una calle o lo que sea por una tontería así y se lleva por delante una vía. Entonces, ¿qué tiene que ver con el...? Y también tiene mucho que ver con el gobierno, ¿no? Que apoya todas estas cosas, porque por un lado viene ahí, como que yo lo que siento a veces con este gobierno es que el gobierno, con la mentalidad que tiene de machismo, que todos sabemos cómo ya de hace tiempo vienen con comentarios machistas de la parte del presidente que tenemos ahora, ¿no? Con comentarios xenofóbicos y demás. Entonces, como que la gente se ve con más libertad de expresarse de esa manera, ¿no? Como que total el gobierno está a favor de todas estas cosas, pareciera... Que está impulsado, de hecho, porque, bueno, sin irme de tema mucho, ¿no? Pero también con el tema del gatillo fácil y demás, como que se ve como que se está haciendo muy visible el hecho de que la gente apoya toda esta porquería de parte del gobierno, ¿no? Y bueno, por eso es que es importante también la unión, estar organizados, unidos, porque realmente la respuesta no la vamos a tener del lado de quienes corresponde, ¿no? Así es. Bueno, más allá de darnos la dirección, que es calle hasta 3370, como para acercarse por cualquier tema que tenga que ver con tanto violencia o cualquier reclamo que quieran hacer en el barrio, yo daría más que nada lo que es las redes sociales, porque muchas veces por esa misma vergüenza, capaz que no se van a personar, no van a venir personalmente acá al local, pero está bueno, quieren enviar un mail, quieren hacer un llamado anónimo, se les va a responder las preguntas o las dudas que quieran evacuar, ¿no? Así que estamos en el correo fmchebarracas@gmail.com, en nuestro Facebook Chebarracas, Twitter @chebarracas y el teléfono es 4301-9917. Bueno, vamos a algún tema musical, algo como para relajar un poco. Así pasamos a otro tema en el próximo bloque. Y me perdí, de pronto me desdibujé. de mañana. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos locos. FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. A mover, a mover, a mover la superestructura. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7, FM, Che Barracas. A mover la superestructura. Bueno, seguimos acá en movimiento en la FM Che Barracas 99.7. Bueno, vecino, vecina, quería recordarles que hoy están en Luna e Iriarte, las compas de salud, tomando la presión. Quien se quiera acercar, quiera hacer alguna consulta, las compañeras están ahí. Nada, también ahora vamos a desarrollar un poco el tema de los aumentos que tuvimos desde a partir del viernes ahora. A mí la verdad que personalmente me afectó demasiado, lo vi, pese a que no el transporte subió, yo veo, digo, es un peso, o sea, tanto significa un montón. La verdad que es el día de hoy, para mí es un montón. Cuando tomo conciencia que tengo la sube vacía, que no puedo viajar, que tengo que ir a cargar, que antes cargaba capaz una vez a la semana, ahora tengo que cargar dos veces a la semana. La verdad que influyó mucho en mi bolsillo y calculo que en el bolsillo de todos. Está bueno recordarles que, como decíamos también la semana pasada, que recuerden que dentro de lo que es el Frente Popular de Río Santillán tenemos el mercado de consumo popular, sí, que la verdad sí, que es una ayuda. Tenemos los mercados de Mecopo, que están en los diferentes locales. Hay productos económicos baratos al alcance de nuestros bolsillos. En lo que podemos ahora, va, es un decir, ¿no? Porque igual todo ya subió y cada día hay menos plata. Sí, tal cual. Bueno, tenemos el espacio de Mecopo, donde también hay los productivos nuestros, que bueno, son las cosas que nuestros compañeros y compañeras trabajan todos los días, donde se hacen, bueno, por ejemplo, yo en el local de La Boca se hace tortilla, se hace pasta floras, y bueno, así se van haciendo diferentes productos. Después también, bueno, lo que son pastas frescas para vender y demás. Y bueno, de alguna manera, ¿no?, colaborar un poco con lo que es la economía popular, lo que sería para que a uno más o menos le alcance, aunque cuesta cada día más, es la realidad. Vemos que aumenta todo menos los sueldos, ya hace rato que los sueldos no aumentan y que se hace realmente más difícil. Bueno, yo la semana pasada hace unos días atrás comentaba justamente de que los días que no estuve presente en la radio fue porque me está costando hasta venir a trabajar, así que parece poco el aumento de colectivo, todo, para algunos dicen que no es nada. Un peso más, pero es mucho, pesa mucho ese peso. Sí, es que es la realidad, y encima de que así viene ya desde que comenzó este gobierno, ¿no?, de a poquito y se va haciendo un montón. y la realidad es que ese peso que nos saca cada uno de todas las personas que somos usuarios de los medios de transporte y demás, cuando también vemos que ni siquiera están en regla con, o sea, que no cumplen con los trabajadores, porque mismos los trabajadores de subte y demás que están todavía haciendo su reclamo, bueno, junto con todos los demás trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que estamos, y eso quiere decir que está, como dice bien nuestra compañera siempre, Ina, que es un gobierno que gobierna para unos pocos, ¿no? Y bueno, que está cada día más complicado. La verdad que lo mismo, como decíamos, siempre tienen las redes y quieren comentar algo, los casos, ¿cómo es que hacen ustedes cada día, ¿no? Porque hoy en día nosotros mismos, hasta acá incluso, teniendo nuestro espacio de trabajo, estamos también viendo qué más hacer porque realmente no alcanza. Y acá nosotros tratamos siempre de ponerle onda, como digamos, lo comentamos así con chistes y demás, pero la realidad es que es una realidad muy dura, y ver que a los vecinos y vecinas no lleguen a fin de mes, la verdad que es bastante triste, siendo que este gobierno tendría que estar haciéndose responsable, y somos nosotros los que, movimientos sociales y demás, y bueno, uno mismo desde uno, tratando de hacer lo imposible, ¿no?, por darle de comer a nuestros hijos e hijas, ¿no? Sí, la verdad que sí, está todo por las nubes. Por lo que vimos en el último mes, subió un 2,6% aproximado, si no es más, lo que es la canasta básica para una familia tipo. Creo que ni siquiera, así sea uno solo, ya nos cuesta el salir adelante, el ir a comprar algo. 100 pesos el kilo de pan me parece una barbaridad, la verdad. Yo, pan, que no existe el pan, no, tengo que amasar en casa, me parece. Y no existe, no puedes comprar pan, para la harina también está también, acá. Sí, tenés razón. No sé qué vamos a comer. Y bueno, está el tema de los impuestos también, porque está de que te aumenta el gas y demás. Yo algo que comentaba el otro día, que es realidad, yo por lo menos no pago alquiler, pero solo con el viajar, con otra plata que tengo que hacer para otras cosas, y realmente no me alcanza, y me imagino que hay gente que a veces tiene alquiler, y lo que yo planteaba, que es triste, que es una realidad, de que uno no se puede enfermar, que es un tema que es algo más complicado, ¿no? Va más allá de que a veces hay gente que dice que nosotros reclamamos, que somos vagos, que esto que el otro, pero realmente no alcanza, y quisiera ver si esas mismas personas podrían sobrevivir como hacemos nosotros, que realmente ni siquiera es vivir, ya es sobrevivir hace años. Y lo cual es triste porque sabemos que los recursos están, que nuestro país tiene los recursos para que nosotros vamos a trabajar y demás. Entonces, ¿dónde está todo eso, no? ¿Dónde está el gobierno que prometió pobreza cero? ¿Dónde están las viviendas que prometieron? ¿La educación? ¿Dónde vemos que todo se va para atrás? Y realmente los que terminamos pagando siempre somos los más humildes, los de menos recursos. Y pareciera no importarle a nadie, eso es muy triste. Así es, Matías. Lo que nosotros reclamamos siempre en nuestra lucha son condiciones dignas de vida, ¿no? Tanto lo que tenga que ver con vivienda, trabajo, salud, educación. Nos toca muy de cerca día a día. Sabemos que a usted también le toca muy de cerca día a día, no solamente a nosotros. También, como decía Mati recién, que nos ven como que somos unos vagos cuando nosotros también reclamamos en nuestra lucha diaria. Cuando estamos en las calles en unidad, estamos reclamando por los derechos de ustedes también. Y pero, Marta, cuando, por ejemplo, ganamos un derecho, no es solamente para nosotros, es para todos. Pero, sin embargo, siempre nos critica que somos vagos, que nos gusta el quilombo y todo. A los que somos inmigrantes, que no regresemos a nuestro país, y no es eso, que venimos solamente a hacer quilombo, a vivir del gobierno, no es eso. Son también nuestros derechos de nosotros, porque estamos habitando este país ahora. Sí, como hablábamos recién en el tema de Ni Una Menos, en el bloque anterior, esto pasa exactamente lo mismo. Mientras a uno no le toca de cerca, siempre, miran su propio ombligo, después no miran lo que pasa alrededor. A mí me pasa de seguir viendo, como comentaba la semana pasada, una mujer en la calle con el frío que hacía, y yo decía, no puede ser, hay cada vez más gente viviendo en la calle, no sé si, todavía no estamos en invierno, hoy hace un frío de terror, y yo no sé qué va a pasar ya en un mes más, en pleno invierno. Cuando estemos realmente en invierno, ¿no? Hay una campaña que dicen, si usted tiene abrigo de más, una mantita, algo que no use, salga cargado con una mochilita, una bolsita, algo, lleve abrigo de más, y cuando vea a una persona en la calle, déselo, porque a ese que le falta, a usted le sobra. Sí, es que aparte es muy real, y yo, bueno, tengo conocidos, que también amigos, que siempre que puedo le doy una mano, pero como decimos, a nosotros a veces a uno mismo se le complica, y lo que siempre voy a remarcar es ese gobierno y tanto de la policía y demás, porque no es que ayuda, sino que al contrario, por ejemplo, tengo algunos amigos que están en situación de calle, donde ellos están en ciertos lugares donde se entre ellos se ayudan. No me salía la palabra. Sí, pero a veces los que menos tienen son los que más ayudan. ¿Entendés? Y bueno, nada, entre ellos se juntaban alimentos, cocinaban entre todos para todos. Y bueno, donde viene la policía y les tira sus colchones, les tira las pocas cosas que tienen, lo están corriendo de acá para allá, porque como están en zona de Congreso o en Capital, y como que se tiran la pelota de un lado a otro, de un lado lo corren para el otro, como si ellos realmente quisieran estar ahí, ¿no? Entonces, después está, bueno, algunos dicen también el tema de paradores. Paradores no es tan, no es como todos piensan, no es tan sencillo, porque es complicado. Primero que tenés que estar de ganarte tu puesto, hacer fila, además, y tampoco el trato no es muy amable como pareciera. Entonces, nada, ¿no? Que los responsables realmente se tendrían que hacer cargo y la gente ser un poco más solidaria. Justo con lo que comentaba Jessy, el tema de migrantes y demás, que fue también lo que pasó en la marcha federal con el discurso de Dina. Que la recriticaron por las páginas, ¿viste? Por Facebook, por el Twitter. Demasiado. Yo pienso que eso, los argentinos acá, yo pienso que deberían estar agradecidos con ella, porque ella va, lucha, habla no solamente por ella ni por el Frente Popular Darío Santillán, habla por todos los emigrantes y por todos los argentinos que estamos acá, por todos, por todas las personas que estamos en este país, Argentina. Ella lucha por los derechos, porque no subamos las cosas, ¿viste? Pero sin embargo, las críticas horribles que le ponen en todas las páginas, y eso, ¿viste? A mí me duele, porque ella es peruana, como yo lo soy, y o sea, al decirle todo eso, yo también me siento tocada, porque yo también estoy en esto. Y no es que venimos a hacer el quilombo, que somos unos sinvergüenzas que queremos vivir solamente al gobierno, no es eso. Lo que pasa es que ahora está muy caro todo, no se puede vivir, entonces uno tiene que salir a pedir, a luchar por nuestros derechos, mientras que los que son de acá, los argentinos, no están tranquilos, yo diría así, tranquilos, no les importa nada. Jessy, a excepción de otros, no todos, porque si no acá... No, digo, yo soy argentina, pero realmente, el argentino, ¿es argentino? ¿Somos argentinos realmente? Porque me parece que no, o sea... ¿Viste? Somos descendientes, vaya a saber de qué, ¿De dónde? Tano, de algún español, de algún inmigrante, seguro, o sea, sí. ¿Quién es realmente argentino, dueño de la tierra? O son todos ahora territoriales, ¿no? Tal cual. Sí, eso es lo chistoso, ¿no? Porque aparte cuando vienen empresas, lo que yo comentaba. ¿Benetton? Ayer, ¿qué onda con Benetton? ¿Entendés? Ah, no, Benetton es argentino. Bueno, el papá de Macri, que bueno. Sí, también otro. Macri es descendiente de qué. De italiano. Ay, se me fue el nombre. De hijo de Yuta, me parece. Sí, aparte. Entonces viene por ahí ese tema, ni ¿no? Ni siquiera que tiene sangre argentina, pero bueno, ¿viste es cómo es? Es así, si no tendríamos que tener todo, bueno, descendencia. Ya sabemos cómo se fue creada, ¿no? El tema de las Américas y demás. Entonces, sí. Es un poco más de... Primero que ahí se das cuenta como la gente habla de la ignorancia, pero también es por generar esto que el mismo gobierno genera, hipócritamente, ¿no? Porque después, para la mujer del presidente, tiene... trabajando ilegalmente los migrantes, sí. Inmigrantes, que los tiene trabajando así ilegalmente, pero después ellos quieren que se vayan a su país, entonces no sé cómo le va a ir con su empresa, ¿no? Sí. Se contradicen en todos los discursos, en una palabra, así claro, es. Pero sí. lo más chistoso, va, por decirlo chistoso de alguna forma, porque sí. realmente es lamentable, es el hecho de que, ¿no? De que hoy en día, hasta en la actualidad, o sea, la fecha que estamos, el gobierno no hizo nada de lo que prometió, y se nota que se está yendo todas las cosas, pero pareciera que serán pagos los que defienden, digo yo, ¿no? Los que saltan a digamos, criticar a Dina, nuestra compañera y demás, donde Dina está en un espacio donde está generando trabajo, de hecho, y tomando responsabilidades que este gobierno debería tomar y no las toma. Entonces, yo también soy argentino y la verdad que estoy orgulloso de tener compañeros y compañeras de afuera que veo que luchan y que, de hecho, también me solidarizo porque sé que muchas no se vienen por robar trabajo, como se dice, sino porque están escapando a veces de una situación que en su país ya no da más, pero entonces digamos, como somos todos hermanos latinoamericanos, ¿no? Y me parece que nadie es dueño de la tierra, de hecho. Y bueno, nada, que cada uno tiene el derecho a estar mientras están generando trabajo y demás, y los que realmente vienen a robar los recursos y demás son las empresas, ¿no? Así es. Aparte, parte de nuestra Constitución, lo que es el preámbulo, dice que la Argentina está abierta para todo aquel que quiera habitar en nuestro suelo, o sea, sea quien sea, de donde vengan, no, no solamente para el argentino o el que nació acá. Es un territorio para que le va a dar la bienvenida a quien fuera del país de donde venga. Así es. Pero bueno, para que sepan que Nina no está sola, somos muchas y muchos los que estamos con ella. No les va a ser fácil llevar esta campaña de desprestigio hacia la compañera, hacia el frente, hacia todos, porque la verdad que se fueron al carajo. ¿Qué me importa? Se fueron al carajo, así nomás. Hay que decirlo así, vamos a decirlo en criollo. Y sí, aparte parece que le tuvieran miedo, porque tantos insultos dan a mostrar que le tienen miedo a la compañera. Y dijo muchas realidades que se ve que les afectó a varios, ¿no? No creo que todos sean pagos por el gobierno, a nivel, como hace un rato, no sé, yo interpreté temático, dijiste como, no, se ve que el gobierno les paga y por eso a ellos no les afecta. No, en realidad me parece que lo que hizo el gobierno fue mentirles, che, vótenme, qué sé yo, ustedes son clase alta, no sé qué. Sí. Y son, igual que nosotros, laburantes, capaz que tienen un laburo en blanco, vaya a saber cuál es ese laburo en blanco, y porque tienen una entrada fija, porque no les cuesta, pues están en la cómoda capaz. ¿Les alcanza justo el mango? Sí, les alcanza justo igual que nosotros. Va, sí. Un poquito más que a nosotros, seguramente, en realidad. Sí. Pero mientras uno pasa, porque a mí me pasó, de haber trabajado antes de estar acá, me pasó de que yo estaba en la cómoda. Ahí me alcanzaba para pagar mi alquiler, vivía sola, listo, comía al día, vivía al día. Una está cómoda, entonces no le afecta y no ve lo de afuera. Sí. Entonces, es una mentira que hizo lo que está haciendo este presidente, decir, listo, ustedes vótenme, están todos bien, qué sé yo. Lo que hacen es sacar la pobreza, vamos a mandarla a toda provincia, fuera del centro, fuera del, qué sé yo, Palermo, sí. Recoleta, Retiro, qué sé yo. Vamos a sacar todo para provincia, cosa de que cada vez se vea menos. Se ve, y eso es lo que les duele, se ve. Sí, que hay cada vez más gente en la calle, más chicos, más necesidad, más hambre, nos están hambreando mal. Entonces, el que cree que está en otra estatus, no, se mienten ellos mismos. Después está también lo que dicen, que hay que tener paciencia, ¿no? Pero me parece que pues paciencia... ¿A dónde paciencia? No es dejar que las chicas... Que se mueran pibes, que la policía cuando, esté tratando pibes por la espalda. Cuando tu hijo te pida, mamá, tengo hambre, mamá, quiero leche, ¿vas a tener paciencia? Claro, no. Decirle al pibe que tenga paciencia. Que tenga paciencia, no. A mí me partió el corazón el otro día. Mi hijo me dice, tengo un hijo 10 años para 11 en el colegio, y me dice, mami, ya no me van a dar más pollo en el colegio. ¿Cómo no te van a dar más pollo? No, ahora parece que, porque dicen que están gordos, le sacan el pollo también. Mentira. Ya le sacaron el pan, le sacan el pollo, le sacaron la gelatina... Ya me hizo todo un listado el nene de las cosas que ya no le dan. Le pregunto si las porciones son realmente como para una criatura en esa edad, de edad escolar, de aprendizaje. Sí, y no, son realmente bastantes medidas. O sea, se la está agarrando con el más débil, se la está agarrando con... Lo mismo me pasó a mí en el jardín. Viste que mi nene toma bastante leche. Sí. La seña sale siempre. Era de todos los días. Ay, no sabes cómo toma la leche. No sabes cómo come. Así, qué raro, porque él... De comer, come, pero tampoco exageración, ¿viste? Pero yo lo notaba que la seña es un poco exagerada. La semana pasada tenía un acto ahí. Cuando les van a dar la leche, no era ni la tercera parte de la taza que le daba la leche. Así va. Obvio, ¿cómo no va a pedir más mi hijo si él está acostumbrado a tomar su taza normal de leche? Sí, no, yo le entré a preguntar al mío porque me dice... Repetí 3 veces. Yo digo, no puede ser, porque no es de comer tanto. Te digo, o sea, yo me asombro en mi casa de si yo le hago una milanesa, capaz come una contada y le tengo que decir cuántas te hago porque se come una. Sí. Cuando los chicos te comen 2, 3 milanesas. Mi hijo sí. Él se come una. Entonces que me diga que en el colegio repite 3 veces el plato, vos decís, pará, yo no te mando muerto de hambre mal al colegio, ¿viste? O sea, es una forma de decir, ¿no? Claro. Pero bueno, y de golpe, o sea, después empiezo... Cuando le entró a preguntar, empiezo a reaccionar. Claro, las raciones son realmente... Mínimas. Nada. Sí, es que tal cual. Y bueno, lo que está haciendo este gobierno, ¿no? Con todo, con la salud, con la con la comida de nuestros niños y niñas y bueno, también con nuestros sueldos. Está recortando donde no tiene que recortar, ese es el tema. Tal cual, y como decimos, total, bueno, el que tiene plata va a ir una, va, puede ir a una privada si está enfermo, pero algún día también le va a afectar a ellos y no se dan cuenta, pero más allá de eso, lo que hicimos por eso de ser solidarios, porque así como vos decís, hoy en día, yo también, yo estaba en trabajo que estaba en blanco, uno a veces cuando no tiene necesidad, capaz que no es tan solidario, o más allá de que te importe o no, es como que uno está en su mundo, ¿no?, preocupado por lo suyo, pero después cuando realmente te afecta, te das cuenta que más allá, yo por ejemplo ahora, que más allá de que capaz que ni siquiera llego, pero igualmente trato de dar una mano y así, y bueno, eso es lo bueno, ¿no?, lo bueno que se pudo sacar de toda esta porquería que sigue siendo este gobierno, ¿no? Y que hasta hoy en día nos sigue afectando, porque se ve más organización, se está haciendo más visible. Lamentablemente la forma que tuve de llegar, ¿no? Pero bueno, eso también quiere decir que no estamos solos. Y eso está bueno que la gente sepa que no estamos solos, que nos vamos a seguir organizando, obviamente, ¿no? Igual no sé también si pasa por el hecho de no ser solidarios cuando estamos fuera de una organización. En realidad lo que pasa es que no estamos concientizados. Me parece que pasa más que nada por eso. Uno no toma conciencia, está en la cómoda, como yo decía, porque yo me sentía en la cómoda al vivir al día, así todo vivía. Como te sentís así cómodo, el resto no te importa. Esa es la realidad, no te importa si la... Una amiga, no sé si no importa, ¿eh? Porque o sea, a mí me afecta mucho el otro, pero creo que a veces no tomás conciencia. Vivís en tu rutina. No todas las personas son iguales. Y no tomás noción de lo que pasa alrededor tuyo a veces. Yo vivía ahí en una burbuja de agua prácticamente. No. Y yo era muy de aislarme de todo. Era muy cerrado. Claro. Encima... lo que es un trabajo, pese a que pagan mal, lo que es un trabajo en blanco no es un trabajo de 8 horas como dice la ley. Es un trabajo de 12, 15 horas, entonces no tenés tiempo de relacionarte con el mundo y de ver un poco la realidad. También tiene que ver mucho con eso, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, yo en mi caso tenía trabajo donde tenía un franco en la semana, estaba de turno tarde, o sea, prácticamente no tenés tampoco mucho tiempo para... Y cuando te despejás capaz que en un boliche, que a mí me pasaba, Bueno, era más chica, ¿no? Pero me pasaba, me despejaba en un boliche y, bueno, ahí no ves la realidad, la cruda realidad, lo que le pasa al otro. Vivís en la burbuja, ¿viste? Claro, eso cuando se te pincha no sabes a dónde agarrarte. Sí, tal cual. Y bueno, nada, lo bueno fue haber conocido el frente y saber que estamos organizados, que el hecho de estar organizados es no ser individualista, el ser compañeros, y por eso mismo, como dijimos hace un rato, Dina no está sola, hay mucha gente atrás de ella y otras organizaciones, no solamente el Frente Popular Darío Santillán, muchas organizaciones. La verdad, se solidarizaron con la compañera. Les va a ser muy difícil bajar esa imagen que Dina tiene y que dio perdón, en la marcha federal del día viernes. La verdad, un aplauso para la compañera porque ese discurso fue realmente grande, Dina. Fue que les picó a unos cuantos, ¿no? Los puso en su lugar, me parece. Sí, tal cual, ahí se nota que obviamente que nos estamos haciendo escuchar y que no nos van a callar, obviamente, ¿no? Hoy en día está Dina como vocera nuestra y el día de mañana quien esté, pero nosotros vamos a seguir estando siempre y no nos van a callar y vamos a seguir reclamando porque son los derechos, es algo que corresponde, que no tendríamos que estar reclamando, pero lo reclamamos gracias al gobierno que gobierna mal. Entonces, en vez de atacar, en vez de encargarse de eso, se tendrían que haber ocupado al principio de la responsabilidad que tienen, ¿no?, con el pueblo, que para eso se los vota. Y se me estaba ocurriendo, ¿no? Pero la verdad que también se me ocurrió, pero de golpe no la puedo comprometer porque, pese a que muchos dicen que es vaga, ella trabaja, realmente trabaja y bastante duro dentro de la organización. Pero estaría bueno poder comprometerla, no quiero, porque ya sé que es una persona, compañera bastante ocupada. Pero estaría bueno comprometerla como para que algún día se acerque acá a la Che Barracas o hacerle un llamadito en estos días como para que ella nos cuente un poquito más. Lo que está viviendo estos días. Cómo fue el después de todos estos sucesos del fin de semana. Sí, tal cual. Pero bueno, veremos si podemos comunicarnos con ellas próximamente. Bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música, si quieren. Dale, relajemos, por favor. Porque estoy embroncada. Y después seguimos charlando con los vecinos.

27, Che Barracas. Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. Bueno, seguimos acá en movimiento, en el aire, en el barrio haciendo radio. Estamos en FM 99.7, Che Barracas. Sí, el teléfono es 4301-9917. Nos encontrás en Facebook Che Barracas, en Twitter arroba Che Barracas, correo fmchebarracas@gmail.com. En el blog chebarracas.globespot.com.ar. Recordá, vecino, que nos podés también encontrar en los tres locales que está en Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, en Club El Dari, Manzana 10, Casa 60 y acá en Gallasta 3370. Así es. Bueno, son las 11 y 12 de la mañana, 9 grados actualmente la temperatura, parcialmente soleado, dice, sí, un poquito de sol acá se ve también. Está bueno, por lo menos el sol nos da un poco de calor y no tenemos que andar dependiendo de otra fuente de energía, que bueno, bastante carita está. También se nos pasó decir, ¿no? Mes del Mundial. ¡Qué embobado nos sí, va a tener! Sí, no, ni me digas esto, el Mundial porque me retoca. No, es que nos va a tocar a todos, nos va a recontra tocar el bolsillo y cuántas otras zonas del cuerpo nos va a tocar este presidente embobados con el Mundial, ¿eh? Va a empezar a subir todo y nosotros vamos a estar de ¡ay, el Mundial, ni cuenta nos vamos a dar! Sí, antes de que la gente esté distraída, ya se aprovechó ahora, no me quiero imaginar, pero bueno. No, ahora, cuando despertemos en julio, no sé, creo que vamos a despertar en otro país. Ni siquiera va a ser, no sé, vamos a ser todos inmigrantes ahí. Van a estar los yanquis acá, ¿viste? Más o menos. Bueno, si no lo tomamos con humor, vecino, vecina, ¿qué le vamos a hacer? La verdad, hay mucha bronca y hay que sacarla afuera de alguna forma. Vamos a empezar a somatizar, si no. Bueno, por mi parte, me despido hasta mañana. Que tengan un buen martes. La verdad que el día cambió y está bueno como para empezar a ponerle ganas a este día, esta vida. Nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta mañana. Sí, que tengan buen día, vecino. Les habló Jessy. Con mucha onda, espero que les haya gustado. Y bueno, hasta mañana. Que Dios le bendiga. Bueno, sí, será hasta mañana. Bueno, agradezco a Marta y a Ceci que me hicieron un aguante acá. Quería remarcar hoy, está de nuevo el panuelazo en el Congreso, ¿no? Sí. A las 4 de la tarde. Sí, hoy nuevamente va a estar el panuelazo. Recordemos que estamos a una semana y un día, porque el 13 ya más o menos estaría viendo lo que pasa con la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, es un tema que nunca se desarrolló bien acá, pero bueno, hay que ver si hay quórum o no, pero es bastante amplio el tema. Bueno, nuevamente, el teléfono es 4301-9917. Pueden llamar, mandar mensajes, opinión a favor y en contra, estamos para eso. Mandar saludos, pedir música también, para que no sea todo negativo, ¿no? Pero bueno, sí, siempre sepan que cuentan con el espacio, como siempre digo, para que está para los vecinos y la radio es para ustedes también. Y bueno, que también es un espacio, si bien tratamos de ponerle onda también, y es un espacio para que hagan visible las necesidades del barrio, por lo menos para que se sepa, ¿no? Para denunciar también, porque siempre yo comento por el clima, además, que se nota mucho también la ausencia del gobierno, donde estamos en los barrios muy abandonados. Hay presencia, hay. Sí. Vamos a ser un poquito sarcástico. Hay presencia, hay presencia acá en la esquina, ¿no ves? Está la prefectura, che, la presencia del gobierno está. Está presente, pero no hace nada. Sí, pero por eso, está para reprimirnos, para reprimir a nuestros jóvenes, para hacernos callar. Están, pero no están haciendo lo que tienen que hacer, pero están. Claro, ese es el tema. Bueno, nuestra lucha también viene por eso. Tal cual. Y bueno, también es un poco irónico, ¿no? Porque los pobres contra pobres, sí. Donde la policía se piensa, se olvida de dónde viene. Sí, pero se la agarran con nuestros pibes. Sí, porque son villeros, son chorros, ¿viste? Sí. Venden droga, consumen. Es un tema también para hablar ahí y bueno. Es un loco, es muy loco porque yo tengo una prima que está en prefectura. Es más, me había ofrecido laburo yo ni en... Ah, bueno. Ni ahí, pero bueno. Así que pasa así, ¿no? Se olvidan... bueno, acá hace poco tuvimos el compañero de de Garganta Poderosa. Garganta Poderosa, donde, sí, sí. Donde entraron a su casa violentamente, donde llegaron detenidos a familiares, donde abusaron también de, si no me equivoco, de su hermana. Sí. Entonces, sí, también acompañamos el viernes junto con lo que fue la marcha federal. Estuvimos acá los vecinos movilizándonos, sí. Junto con la Garganta Poderosa, y de acá nos movilizamos en realidad para hacer visible lo que es el caso y el apoyo que teníamos hacia los compañeros. Y bueno, acompañamos a tribunales precisamente que fue el día que iban a declarar los prefectos. Tal cual. Y bueno, tenemos seguramente muchos temas que nos quedaron afuera. Bueno, ahí nos emocionamos bastante, que está bueno, y está bueno porque tratamos de hacerle compañía a ustedes, y también dentro de todo es un desahogo, y supongo que ustedes también desde sus casas, en cierta forma, bueno, se van enterando de cosas que capaz que no sabían, y al mismo tiempo también seguramente apoyan otras, o también pueden estarnos a favor, ¿no? Y por eso mismo decimos, están las líneas para comunicarse, están los medios, en las redes. Y bueno, no, mañana seguramente estaremos de nuevo. Y bueno, esperamos también que podamos contar con ustedes, que con su mensaje, que se animen a participar un poco, y así esto se hace cada vez un poco más visible de todo en general, ¿no? Lo que venimos viviendo cada día, porque es una lucha para todos, creo, en el barrio seguramente, y está bueno, como decimos, seguimos, sí, hablando, y se van agregando cosas. Sí, como dijo real. Mati, como vos decís, realmente está bueno que tomen esta radio, que es la Che Barracas. Es una radio barrial, que la tendrían que tomar como para hacer todo tipo de reclamos, si hay cosas a favor y a favor, si hay cosas en contra. Pero está bueno que la tomen como propia, porque es una forma de hacerse oír, porque no les va a pasar en cualquier otra radio comercial capaz. O sea, acá estamos abiertos a escuchar todo tipo de críticas, bueno, a favor y en contra. Justamente también quería remarcar que está ahora también está con el tema de los despidos en los medios y demás, por eso digo que nos quedan muchos temas afuera realmente, uh-huh. Y donde están todos los medios, hoy en día está también cortando un poco, ¿no? Con lo que están como callándonos, digamos, de diferentes formas, porque también los medios de comunicación los están cortando. Y bueno, despidiendo gente, entonces está bueno, hoy en día creo que es muy importante el espacio que tenemos, está para aprovecharlo, pero que también para que los vecinos lo aprovechen. Sí, así sí, que bueno. Los medios alternativos, porque la verdad que si vamos a contar con los medios que nos da el Estado, sinceramente sí, vamos a escuchar solamente las noticias a favor de ellos y nunca la otra cara, que es la del pueblo. Sí, obviamente, nos muestran a la postal como ellos quieren, bien acomodada. Cuando maquillada. Tal cual, y la de atrás está todo a pedazos, pero bueno. Bueno, agradezco de nuevo a mis compañeros y compañeras que están acá acompañándome. Y bueno, nada, será hasta mañana. Ahora sí, nos despedimos de verdad. Sí, yo me voy. Y bueno, muchas gracias y será hasta mañana. Movimiento.